La retaguardia produce... Sueños posibles. Con la conducción de Alfredo Grande y la producción de Irene Antinori. Para recuperar los que se han perdido. Para inventar los que no han llegado. Buenas noches, mi nombre es Alfredo Grande y junto con Irene Antinori conducimos estos Sueños Posibles del 27 de junio. Hoy el programa está enmarcado, como ya hemos hecho ya en otras ocasiones, en lo que podemos llamar un tema genérico, un tema general, y es la democracia del penal. Y el aforismo dice, no es lo mismo atajar penales que patearlos afuera. Atajar penales siempre fue una especie de metáfora o de alusión a que uno está en una situación de urgencia y se la pasa atajando penales, o sea, no puede armar el juego y demás, ¿no? Bueno, ayer Argentina, el seleccionado de Argentina, que no es lo mismo que Argentina, más allá del himno más, himno menos, lo pateó afuera. Messi, el mejor jugador del mundo, pateó el penal afuera. Y patear un penal afuera es equivalente a lo que en tenis, un deporte que realmente me gusta mucho, es la doble falta. Es decir, y en el tenis hay una expresión muy perfecta, dice error no forzado. Es un error, pero no es forzado. No forzado por el rival, por supuesto, ¿no? Quiere decir que es un error puro, puro error. Nadie lo forzó. El jugador está solo frente a la pelota, muy cerca del arco, el arco es muy grande, y la tiró afuera. Si se lo atajan, igual está mal pateado. Siempre se dijo penal, atajado, mal pateado. Pero acá ni siquiera fue dentro del marco de madera, sino que afuera. Patear afuera un penal es una metáfora muy importante de lo que yo llamo la oportunidad histórica perdida, que no es lo mismo que el oportunismo. La cultura represora hace culto del oportunismo y la cultura no represora no debe dejar pasar oportunidades históricas. Y esto es válido en la cultura, desde ya, ayer lo vimos en el deporte, en la política y en los movimientos sociales y culturales. Y hablando de penales que se patean afuera, vamos a hablar sobre un tema realmente importante y a esta entrevista la hemos denominado travesticidio. Etapa superior del femicidio, y vamos a hablar con una gran amiga, nuestra ordinaria compañera, muy amiga de este programa, la doctora Diana Mafía, filósofa y actualmente directora del Observatorio de Género del Consejo de la Magistratura. Buenas noches, Diana, ¿cómo estás? Alfredo Grande te saluda junto con Irene Antinori. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy bien, muy bien. Bueno, quería que nos hablaras un poco, creo que el concepto de travesticidio, por lo menos te lo escuchamos a vos por primera vez. ¿Qué relación estableces? Yo creo que la hay, pero bueno, me gustaría ver qué opinas vos al respecto, entre travesticidio y femicidio. Cuando se discutió la ley de femicidio, que finalmente no se aceptó que hubiera una figura penal con ese nombre, lo que se quería hacer notar es que no era equivalente que una mujer mate a un varón o que un varón mate a un varón a que un varón mate a una mujer. El homicidio está pensado entre pares, incluso la defensa propia está pensada entre pares, es decir, entre personas que tienen la misma fuerza y que hay determinado tipo de justificaciones que puede haber para la agresión. No es así cuando un hombre mata a una mujer, sobre todo en relaciones íntimas, en relaciones en las que hay una apropiación de esas mujeres por parte de los varones, asentada en un sistema de poder, en un sistema patriarcal. Lo que quiere hacer notar la figura de femicidio es, hay un sistema, y es un sistema que se sostiene públicamente a través de intervenciones y de ausencias del Estado, que mantiene una minorización de las mujeres, es decir, se las trata como menores de edad perpetuas, como personas no autónomas, no se establecen las condiciones que permitirían alcanzar la igualdad, ni siquiera en las formas de representación. Pensemos lo que ha pasado con la Corte, donde muere una jueza mujer y se reemplaza por un varón. Es decir, que ni siquiera se mantiene esa minoría representativa de un avance que se había sostenido a través de buscar una representatividad en este lugar que es la justicia, que es el que debería garantizar la igualdad. Entonces, femicidio nos hace presente ese sistema de opresión, ese sistema de dominio. Ahora, cuando la víctima es una travesti, es una persona perteneciente no solamente a una minoría sexual, sino a una minoría que disputa la dicotomía de género, disputa que los géneros sean dos, que los cuerpos estén divididos en cuerpo de mujer y cuerpo de varón, y que eso determine una orientación sexual, un género subjetivo, etcétera. Disputa algo que no disputan los gays, no disputan las lesbianas, no disputan las personas transexuales, lo disputan las travestis. Y eso genera, por supuesto, una violencia dentro del sistema, que es una violencia que hace que los crímenes contra las travestis pertenezcan a una situación de opresión que sufren, por ejemplo, por el hecho de que más del 90% de las travestis están en prostitución, son víctimas de un sistema prostituyente, y muchas de las situaciones de violencia que terminan en asesinato son por la explotación policial de la prostitución o por el encubrimiento de la explotación de la prostitución, son por clientes que no pueden, llamados clientes, digámoslo así, este eufemismo para hablar del prostituyente, que no pueden tolerar haber elegido entre los cuerpos a consumir el cuerpo de una travesti. Entonces, muchas de las formas de violencia son debidas a la propia condición de vulnerabilidad y de opresión que sufren las travestis. Por esto veníamos pensando con Loana Berkins hace tiempo que poner a las travestis en una situación de homicidio no era justo y en una de femicidio no era acertado, y que habría que crear un término. Pensamos en ese momento en el término travesticidio, y el año pasado, con el asesinato tan cruento de Diana Zacayán, esto se puso en evidencia, en esta persona que tenía una vida pública, una representación tan relevante como era Diana Zacayán, una dirigente muy activa, muy respetada, que habían jugado otro tipo de cosas que habían hecho vulnerable a Diana Zacayán siendo una dirigente tan esclarecida y tan relevante. No se había podido defender de ese sistema que finalmente había terminado en su asesinato. Habíamos comenzado con Loana, que muy penosamente murió a comienzos de este año, pero habíamos empezado a consultar algunas organizaciones de personas travestis y personas trans para ver qué término era el que les parecía más apropiado. Y por el momento viene tomando consistencia, insisto, en la consulta con los propios movimientos y también en la consulta con Bibliografía Internacional y con otras organizaciones que se ocupan de los crímenes contra travestis y contra personas transgénero, pensar un concepto doble, que es femicidio, travesticidio, transfemicidio. Es decir, mujeres trans y travestis como víctimas de un sistema específico. Vos haces una pregunta muy atinada y muy relevante, que habría que analizar con mucha profundidad, y es, ¿qué relación hay entre el femicidio y estos conceptos, transfemicidio o travesticidio? Porque pareciera que el sistema patriarcal, el sistema que se había hecho evidente para analizar los femicidios, va a ser reemplazado por otro que tiene más que ver con la condición de identidad sexual o con la condición de alineamiento de cuerpos, identidades, orientaciones y prácticas sexuales, pero ya no con el sistema de opresión propio del patriarcado. Y en esto yo no estoy muy de acuerdo, a pesar de que los movimientos lo definen de esta manera. Yo creo que los movimientos han tomado del feminismo este concepto complejo de subordinación que se encarna sobre todo en los cuerpos, pero que no hay quizás tanto trabajo sobre estos múltiples factores, que no son solamente la cuestión de género, es la cuestión de género, es la cuestión de clase social, de etnia, de edad, de color, por supuesto de identidad, de corporalidades, pero en un complejo que tiene el patriarcado, que es un complejo que no es solamente sexual, ¿no? Entonces, me parece que es un término que lo vamos a tener que seguir discutiendo, masticando, y seguramente vos vas a tener mucho que decir ahí. Bueno, la verdad que no sé si tengo mucho para decir, pero creo que cuando vos hablas de patriarcado se engancha muy directamente con el concepto cultura represora, que yo realmente cada vez lo transito más porque me da cuenta de una serie de cuestiones. Obviamente el patriarcado es una de las expresiones de la cultura represora, pero obviamente no la única, ¿no? Yo pensé si el travesticidio no tiene una potencia política. Por eso decía etapa superior, ¿no? Una potencia política, por todo esto que vos decís, por todo lo que interpela el movimiento trans, que va como etapa superior del feminismo y de las reivindicaciones de los homosexuales, ¿no? Es que aquí me parece que tienen algo que decir las alianzas que hemos establecido. Muchas feministas somos muy solidarias y creo que hemos inspirado incluso cierto activismo de la diversidad sexual. Pero creo que hay una necesidad de profundización de los argumentos. Quizás por los peores motivos, y es que el feminismo tiene un origen ilustrado, tiene un origen en una clase media, con una educación universitaria, que quizás conspira contra el esclarecimiento de otros aspectos, como por ejemplo el aspecto de anticapitalista, el aspecto de clase, que le ha costado mucho más al feminismo admitir un feminismo popular, por ejemplo, porque se basaba mucho en los argumentos, en la teoría, pero una teoría que no se ocupaba de determinado tipo de cuestiones que eran pan cotidiano para muchas mujeres populares. Y yo creo que, en parte, los movimientos de la diversidad tendrían que transitar también algunas de estos debates, de estas discusiones. Me parece que es un diálogo que está todavía en construcción, que sería muy difícil dar una solución, incluso conceptual. Ahora mismo, discutiendo esta cuestión de ponerle una denominación, fíjate que ayer se presentó el Observatorio de Femicidio y Elena Highton anunció algo que había sido un diálogo que tuvimos hace unas semanas, diciendo, bueno, debería agregarse esta categoría de travesticidio, porque la Casa del Encuentro, que es la que hace el Observatorio de Femicidios desde hace 9 años, pensemos que hasta la marcha Ni Una Menos del año pasado no había un observatorio oficial, debía haberlo, pero no lo había. Se formuló a partir de la marcha del 3 de junio. La Casa del Encuentro hace 9 años que viene haciendo ese observatorio desde la sociedad civil. Entonces, en la presentación de este año del documento sobre el 2015... incluyó por primera vez la categoría de travesticidio y encontró que dentro de los femicidios que había habido en el año, que se calcula uno cada 30 horas, había habido 5 travesticidios. Otras organizaciones encuentran más. La CHA, la Comunidad Homosexual Argentina, también está haciendo una búsqueda como para poder verificar, ver datos y constatar de qué manera, cómo se dan estos asesinatos. Elena Highton anunció que tenía la vocación de incorporar esta categoría y que estaba conversando con el Observatorio de Género, cosa que efectivamente estamos haciendo, para poder definirla, pero más allá de definirla, que yo creo que hay que hacerlo conversando con los movimientos, que no es una definición académica la que tenemos que dar, ¿no? Es una definición política y esto requiere diálogo, interacción, etcétera, y tomar en primera persona el testimonio de las organizaciones, pero más allá de eso, va a ser muy importante discutir qué datos son los que se van a consignar, cómo se van a consignar, porque fíjate qué paradoja, supongamos, porque tampoco se recogen datos de personas trans en el Observatorio de Violencia, es decir, en la Oficina de Violencia doméstica de la corte. Sí se atienden personas. Cuando yo pregunto, ¿atienden travestis, atienden personas transgénero? Me dicen sí, pero la consignación allí es de varones y mujeres. Ahora, supongamos que concurre una persona trans y se define como mujer. ¿La voy a anotar en categoría mujer o la voy a anotar en categoría trans solo porque algún observador de alguna índole dice no es una mujer biológica? Entonces entramos en un terreno político más farragoso. Si la cuestión es, como creo que debe ser a partir de la ley de identidad de género, la definición que la propia persona da de su identidad, habría que ofrecerle un menú de opciones y respetar la manera en que cada persona se defina. Y yo creo que acá entonces tenemos nuevamente un terreno para andar dialogando, ¿no? Ir conversando. Porque ¿es relevante o no es relevante distinguir si esa mujer es una mujer trans o es una mujer cis, como suelen decirnos las trans, a las personas que hemos sido asignadas por nuestro cuerpo en una identidad y no tenemos conflicto con eso? Bueno, habrá que ver cuál es la relevancia. A mí, por ejemplo, ¿era relevante dividir las mesas electorales en femeninas y masculinas? Las travestis protestaban mucho por eso, porque decía que tenían que ir por su documento a una mesa masculina, que era estigmatizante, que muchas veces no ejercían su derecho al voto por esto. Bueno, se unificaron las mesas. Yo creo que al unificar las mesas perdimos datos que a las mujeres nos parecen muy relevantes, que es el comparar cómo votamos mujeres y varones y el poder ver, por ejemplo, si ese voto es equitativo o si las mujeres, una candidatura la decidimos las mujeres o la deciden los varones. Me parece que hay aspectos que eran relevantes, que estábamos estudiando dentro de la filosofía política feminista y ese dato se pierde. Diana, discúlpame que te interrumpa, pero algo que me llama la atención era si el voto lo definimos mujeres o varones, decías recién. ¿Y qué pasa si el voto también lo puede definir la comunidad trans? Bueno, transgénero, transvesti. Podría ocurrir, pero tampoco va a quedar consignado, porque no hay una consignación de que la persona es trans al votar. Al haber mesas unificadas, simplemente está la zona en la que votabas, tu nombre y nada más. En la estadística no queda claro cuál es tu identidad. Antes quedaba, por lo menos, dividido en varones y mujeres. Me refiero a esto de decidir porque pasa una cosa muy rara, y es que desde el voto femenino las mujeres habían votado igual que los varones, lo cual se mantuvo hasta la recuperación de la democracia en el 83. En el 83 hubo una gran dispersión, el voto masculino fue bastante distinto del voto femenino. Eso en las mismas circunscripciones, lo cual sugiere que antes en la familia las mujeres votaban igual que los varones, pero que luego, incluso en formas de convivencia, de familia, de pareja, etcétera, en la misma zona, en la misma mesa, con el mismo apellido, mujeres y varones votaban distinto. Y el voto en su momento, el voto del radicalismo en lugar del peronismo, como se suponía que iba a ganar el peronismo y que la historia habría sido seguramente bastante distinta, ¿no? Entre otras cosas porque no habría habido juicio a las juntas, porque se proponía el peronismo votar la ley de autoamnistía de los militares. Pero al margen de eso, la decisión fue una decisión que inclinó la balanza hacia el lado de Alfonsín y no hacia el lado del peronismo, ¿no? En ese momento. Por eso hablo de votar igual o no votar o quién decide una elección. Bueno, yo te quería hacer una pregunta. Sabíamos que hoy se hacía una marcha contra los travesticidios. ¿Qué información tenés de esto? Bueno, es una convocatoria de varias agrupaciones, pero fundamentalmente una que se llama Justicia por Diana Zacayán, porque, como comenté, el asesinato de Diana Zacayán fue una conmoción realmente muy fuerte, no solo dentro del movimiento travesti, sino en general, una conmoción tal que hizo que el mismo aparato del Estado consignara ese crimen como dentro de los protocolos que tiene para analizar el femicidio. Es decir, que desde la Fiscalía Especializada se convocó a analizar ese tema, a investigar, digamos, ese asesinato con los protocolos de femicidio. Y esto implica que una reacción con respecto a la significación. Ese asesinato fue un asesinato donde hubo aspectos no solamente de un crimen sexual, un crimen de los mal llamados crímenes pasionales. Es decir, había una persona con la que ella tenía una relación, pero también había un vínculo político, porque ella era una militante, y era una militante de base, y que se había tenido que ir de la provincia de Buenos Aires y había alquilado un departamento, que finalmente es donde fue asesinada, porque la habían amenazado, y la habían amenazado por su militancia de base, por su militancia clasista. Entonces, la verdad es que ella había tenido varias agresiones, incluso... Sí, la Metropolitana la había amenazado por la 9 de julio. Amenazas de la policía. No, era una persona con involucramiento. Es un crimen muy complejo, y que la idea es que todo esto quede esclarecido y que realmente haya justicia, justicia por Diana Zacayán. Justicia por Diana Zacayán es no solo hacia el crimen de Diana Zacayán, es a todos los crímenes que puedan involucrar a personas travestis, a que puedan involucrar esa militancia que es muy irritante muchas veces. Y este es el motivo entonces para hacer esa marcha, ¿no? Una marcha de Plaza de Mayo a Congreso, que tiene el sentido de despertarnos, despertar interés político sobre esta paradoja, ¿no? De los asesinatos que no son homicidios, no son femicidios. Debemos darle un sentido político y no solamente un sentido criminal. Y ese sentido político tiene que ver con política sexual, pero que no es la misma situación que las mujeres. Es para poder comprometernos y pensar. Bueno, quería agregarte que Diana trabajaba en el INADI. Sí, efectivamente. Sí, era compañera del INADI, y que en ese momento el INADI, el interventor de ese momento, Pedro Mouratian, en persona pidió que se esclareciera y que iba a arbitrar todos los medios como para ayudar al esclarecimiento. Sí, en su momento el INADI intervino con un reflejo muy directo, por supuesto. El hecho de que Diana trabajara... fíjate que se dio la simultaneidad de que quizás quienes eran las dirigentes más esclarecidas dentro del movimiento travesti trans, ¿no? Diana Zacayán, Loana Berkins y Marlene Guayar, sí, estaban trabajando en cargos públicos de mucha relevancia, ¿no? Diana en el INADI, Marlene en un área de inclusión laboral en el Ministerio de Trabajo, y Loana en el Observatorio de Género, dirigía allí una oficina de identidad de género y diversidad sexual. Es algo que creo que permitió que se avanzara en políticas públicas vinculadas con las identidades, más allá de la cuestión legal del matrimonio igualitario, de la ley de identidad de género, en políticas que tenían que ver con la inclusión real a través de derechos económicos, sociales y culturales, el derecho al trabajo, el derecho a la no discriminación, el derecho a la educación, el derecho a la vivienda, el derecho a la salud. Que no nos obnubile de tal manera la cuestión de la identidad que pensemos que solamente con una ley de identidad hemos logrado equiparar derechos, ¿no? Bueno, estamos hablando con Diana Mafía, doctora en filosofía, sobre el tema básicamente del travesticidio y su relación con el femicidio. Yo te quería preguntar, Diana, porque yo de estas cosas sé poco y nada, como de tantas otras. Yo tengo así la concepción, quizás un poco profana, de que cuando se habla de genocidio se habla de el asesinato de una persona, no por lo que hace, sino por lo que es, ¿no? Y sino porque haya hecho determinadas cosas, sino simplemente por portación de raza, de religión, de ideología política, de lo que sea, ¿no? ¿No se podría trabajar un poco más el tema del genocidio? Porque está muy asociado a cantidad, ¿no? A masividad, ¿no? Y yo creo que de alguna manera el travesticidio, el asesinato sistemático de travestis, de mujeres por ser mujeres, ¿no? De prostitutas por ser prostitutas, tiene para mí alguna raíz en el concepto político, sobre todo, de genocidio, ¿no? Sí, incluso, mira, en algunos países se trabajan estos asesinatos como lo que se llama en derechos humanos crímenes de odio, es decir, crímenes basados en un rasgo que un grupo de poder no tolera o un sujeto no tolera, sí, una persona, y que entonces se transforman en un criterio de persecución. Ahora, el problema que encontramos con esta denominación de crímenes de odio es que apela no a algo estructural político, sino a algo que tiene que ver con la subjetividad, con los con la emocionalidad, con la evaluación de los sujetos. Y en realidad, tanto en el femicidio como en el travesticidio, queremos poner en evidencia las cuestiones estructurales de sometimiento de todos los sujetos pertenecientes a una comunidad. Cuando pensamos en genocidio, sabés que hubo en su momento mucho debate, incluso con respecto a los desaparecidos, ¿no? Para hablar de genocidio, porque Naciones Unidas fija una cantidad. Exacto, eso es lo que estoy tratando de interpelar. Rosaski, claro, tiene una sentencia donde habla de genocidio. Claro, efectivamente, porque no estamos pensando en algo numérico, sino en algo conceptual que que ver político, con decir algo político, en ese sentido de la marca que ciertos sujetos tienen, que es la marca que va a producir su propia, bueno, su propio riesgo de muerte, su propio riesgo de persecución. Lo que veo es esta cuestión de los crímenes de odio, de pensar en la discriminación extrema, como aspectos que involucran menos la cuestión estructural que estas cuestiones de discursos donde la subjetividad tiene un papel importante y por lo tanto un poco aleatorio, ¿no es cierto? No sé, habría que pensarlo. Sí. Habría que pensar si genocidio, que por otro lado tiene esa raíz que parece basada en la naturaleza, ¿no? En la genética o en el genoma o... Y eso que en algunos casos efectivamente fue el motivo del odio, el odio racial, por ejemplo, en estos casos donde estamos disputándole al genoma o a la necesidad biológica, le estamos disputando la prioridad y poniéndola en la cultura, o poniéndola en la subjetividad de las personas o en el propio la identidad autopercibida, si sería deseable para estas personas, para estas propias personas, porque todo esto hay que discutirlo, insisto, con las organizaciones, etcétera, si sería deseable quedar bajo un concepto que tiene esta raíz. Eso habría que verlo, ¿no? Bueno, yo recuerdo el concepto, creo, de Marx, de la naturaleza natural y la naturaleza cultural, ¿no? Es decir, claro, la naturaleza cultural de alguna manera es un genoma cultural, pero también genoma en el sentido de la fijeza, ¿no? Y como yo creo que la cultura represora odia muchas cosas, pero entre ellas odia la diversidad, porque no tolera la diversidad, lo que busca es la uniformidad, creo que la cultura represora genera sicarios todo el tiempo, inclusive sicarios voluntarios, ¿no? Un sicariato voluntario, que son los que efectivamente ejecutan estos crímenes de odio, ¿no? Claro, lo que pasa es que si te quedás mirando al sicario, perdés ese aspecto. No, yo tomo al sicario como un analizador de un sistema. El concepto de analizador también es muy útil en estos casos, ¿no? Porque lo mirás sin quedarte en él, pero no podés dejar de mirarlo, porque si no, todo el código penal, en realidad habría que abolirlo, ¿viste? Porque claro, el código penal se basa en esto. Sí, que... efectivamente, por eso es que a veces se tiene como doble filo esta herramienta de generar una figura penal, porque estás poniéndote en un sistema que sabes que no es para liberarte ni para emanciparte, sino para perseguirte. Entonces, exactamente, pretender alcanzar la igualdad a través del sistema penal, para mí no es un camino idóneo, un camino positivo, pero bueno, trato de entender cuál fue la intención al proponer la figura de femicidio, y la intención fue señalar una conducta social que la propia sociedad considera inaceptable, ¿no? Me quedé pensando en esto que decían, que estaban hablando entre los dos sobre el tema de los sicarios. Los sicarios en general son funcionales, pero funcionales a un sistema. Y obviamente un tipo que puede asesinar, matar a otro por su divergencia sexual, tiene que ver con ser funcional a un sistema capitalista que es funcional al patriarcado. Sí, efectivamente, efectivamente. Por eso... pienso en esta complejidad del patriarcado encarnándose en cuerpos que se transforman en mercancías, en el caso de la prostitución, dentro de un sistema capitalista que deshumaniza y le quita trascendencia a esas vidas y a esos cuerpos, ¿no? De todas maneras, esta relación entre patriarcado como sistema, como lógica de funcionamiento y el sicariato, yo creo que hay que transitarlo un poco, ¿no? Porque lo singular no anula lo universal, justamente lo singular es la expresión en cada uno de ese universal que lo va constituyendo, ¿no? Sí, y creo que es lo que me parece que está en tu concepto de analizador y que efectivamente nos permite poner en evidencia algo, ¿no? Se pone en evidencia ese sicario y al ponerse en evidencia ese sicario aparece el aparato de control que hay detrás. Exactamente. Bueno, Diana Mafía, como siempre, charlar contigo es una es como hacer un gol aunque sea de penal, digamos. Nosotros nos especializamos en tirarlos afuera, bueno, qué sé yo. Para mí el ser nacional, ¿viste? Dialogar con ustedes es una oportunidad de aprendizaje. Es una oportunidad para nosotros de repensar. Yo no sé si, espera, eso es un bonus track. Últimamente, desde que, viste, cuando uno se da cuenta de algo, se entera, lo empieza a usar siempre, ¿no? Yo cuando doy clases siempre pregunto qué es alumno, y el 99,99 me dice sin luz. Y en la acepción griega, alumno es el que está dispuesto a aprender. Y Es una acepción hermosa, digamos, ¿no? Es decir, esa capacidad y ese placer de ser alumno siempre, ¿no? Porque mientras uno esté, tenga capacidad de aprender, ¿no? Bueno, viste que Nietzsche decía, cuando el alumno está listo, el maestro aparece. Exactamente. Así que siempre encontramos, y es un papel perfectamente reversible, nos encontramos en esa iluminación colectiva. Pero fíjate cómo la influencia también del patriarcado, del lenguaje del imperio, del latín, que nos hace a todos pensar que alumno es sin luz, ¿no? Sí, increíble. Es un efecto así que viene desde los romanos. Bueno, te mandamos un fuerte abrazo. Un abrazo grande, hasta pronto. Chao, hasta pronto. Se trata de Diego Chichisola, que es educador popular, docente, y está a cargo de la panadería Pan y Pan de la Fundación Pelota de Trapo. Nos pasa siempre cuando hacemos los servicios de lunch, que vamos con los chicos, con servicios de mozo, mantelería, vajilla, los coffee break, todo lo que hacemos, que las señoras te dicen, ay, pero qué emoción este chico, mira qué bonito con el trajecito de mozo, cómo sirve, qué elegante, qué correcto. Digo, sí, no te lo digo porque es un cliente en ese momento, ¿no? Pero después sí, digo, sí, la concha de tu madre, pero para ese mismo pibe vos reclamás la baja de imputabilidad. Para ese mismo pibe vos querés esto y querés lo otro. Para ese mismo pibe, entonces pongámonos de acuerdo de alguna manera, ¿no? Sueños posibles. Fue tan hermoso lo que dijiste que vamos a inaugurar una nueva sección del programa, que es aplaudir al entrevistado. Soy el que nunca premió desde que nació. ¿Cómo debe vivir el humano? Llegué tarde al sistema, ya estaba enchufado, así funcionando. Siempre que haya reunión, será mi opinión la que en la familia me saque algún bardo. No puedo acotar, está siempre mal. Continuamos con nuestros sueños posibles del 27 de junio. Estuvimos hablando con Diana Mafía y ahora vamos a pasar a la segunda entrevista. Antes de pasar a la segunda entrevista, vale la aclaración. La marcha contra el transvesticismo es mañana. Transvesticidio es mañana, y que van a marchar desde Plaza de Mayo a Congreso a las 18 horas. Bueno, muy bien, ya está aclaración. Quiero hacer una breve referencia. Sigo con mi unipersonal, el stand-up psicoanalítico, y a mí que me parece que va por la clac 20 horas todos los sábados. Vamos a seguir, son las últimas funciones de todas maneras. Pero bueno, las y los espero. Hay que reservar entradas convenientemente en el 4382, y ahí me quedé porque tengo un coágulo que da vueltas cada tanto. 4382-6529, se reservan entradas, sábados 20 horas. Esto queda en Avenida de Mayo 1156, Avenida de Mayo entre Salta y Lima, una hermosa sala teatral que además tiene un hermoso restaurante, Así que luego podemos compartir la cena y hablar de... Volver a repetir, personal. Por favor, el teléfono, pero más despacio. Así ¿cómo no? 43-82-65-29, ahí se hacen las reservas para ir el sábado 20 horas a ver, y a mí que me parece, un stand-up psicoanalítico. Hay una promo especial para estudiantes, jubilados, militantes sociales, compañeros y compañeras, y una entrada general de 150 pesos, que si van dos, una parejita, un matrimonio. ¿Pareja es igual que matrimonio? No, eso lo explico en el, eso lo explico en el unipersonal, casi diría que es lo opuesto. 2x2.50 y 100 pesos para estudiantes, jubilados, colectivos sociales y demás. Eso es lo que realmente queremos sostener y avanzar un poco en lo que yo señalaba de este tema de la, del penal errado. Yo lo uso como metáfora, una metáfora potente, porque realmente errar un penal es perder una oportunidad, ¿no? Pero no porque te la sacan, no es que el arquero, entraron cuatro arqueros más o se achicó el arco, sino porque uno la pierde. Y esta es la diferencia fundante que yo vengo sosteniendo hace tanto tiempo, y viene bien el ejemplo, entre derrota y fracaso. Es decir, la Argentina fracasó en este intento de la Copa América, fracasó porque, no sé si fracasó en el juego, digamos, yo creo que sí, pero bueno, opiniones. Los chilenos juegan también, están ahí. Y hubo varias oportunidades de gol muy cercanas. Parece que el Pipita no se lleva bien con nuestra camiseta. El goleador de Europa, bueno, no hizo un gol decisivo. Pero quiero enfatizar la diferencia política entre derrota y fracaso. El fracaso es derrotarse a uno mismo. Y al derrotarnos a nosotros mismos, entonces ahí... la pregunta no es la capacidad de fuego del enemigo, sino qué nos pasa a nosotros con nuestra propia capacidad de fuego. Por eso creo que el macrismo hoy, además de que derrotó en elecciones al kirchnerismo, el kirchnerismo ya había fracasado. Y esto hoy es muy evidente con que el movimiento Evita se retira del bloque kirchnerista y armará un bloque aparte, veremos qué destino tiene. Pero el fracaso del kirchnerismo fue la candidatura de Scioli. Yo leí la última carta abierta del grupo Carta Abierta, entendí algunas cosas, otras no las entiendo, pero realmente de esta profunda autocrítica que habría que hacer como Movimiento Nacional Popular, después de 12 años, no en el gobierno, sino en el poder, porque el kirchnerismo tuvo poder real, no es el único poder sobre la tierra, por supuesto, los poderes tienen contrapoderes, antipoderes, pero tuvo poder real, pensemos mayorías absolutas, ¿no? Control de alianza estratégica con sectores muy concentrados de la economía, el movimiento obrero organizado, etcétera, etcétera, etcétera. Sin embargo, termina ofreciendo la jefa indiscutida del movimiento kirchnerista, del movimiento transversal, de la transversalidad, decide... le pide a Randazzo que se baje, no hay internas, a pesar de que las internas, ¿cómo se llamaban? Las PASO, gracias. Las PASO las había decidido también el kirchnerismo. Bueno, que no haya PASO para la candidatura a presidente. Y esto lleva, lamentablemente... Fíjate qué interesante, ¿no? Pensar en las PASO, cuando las PASO lo que terminaron fue desplazando a los partidos chiquitos, a los partidos minoritarios. Sí, muy minoritarios, porque algunos pasaron las PASO, digamos, ¿no? Sí, algunos pasaron, pero otros quedaron o se fusionaron. Bueno, ahora, en el plano nacional de los partidos mayoritarios, digamos, de la pelea de fondo, por así decirlo, que era macrismo, kirchnerismo, Cambiemos, Frente para la Victoria, etcétera, el propio Frente para la Victoria tira el penal afuera. Te olvidás también el espacio de masa, el masismo. Sí, sí, pero el espacio de masa es un desprendimiento del kirchnerismo, claramente. Sí. Pero anterior a las PASO, muy sí, anterior, no, uno de los primeros desprendimientos. Bueno, lo que sea, pero Massa fue jefe de gabinete de Cristina Kirchner. Sí, pero después pegó el portazo. Por eso estoy diciendo, es un desprendimiento del kirchnerismo. O sea, bueno, en todo caso otro fracaso más, que un jefe de gabinete termine siendo un opositor encarnizado. De hecho, recordemos que Massa hace 2 años le había ofrecido una alianza a Scioli. A lo que voy es a esto, que ponerlo a Scioli fue patear el penal afuera. Es decir, si hubieran puesto otro candidato, y si no lo había, también se tienen que hacer responsables porque en 12 años no crearon otra opción que no fuera Cristina Fernández de Kirchner, por ahí hubieran sido derrotados, no digo que no, un Randazzo, un Tayana, ¿por qué no un Aníbal Fernández? O sea, el que quisieran inventar. Hubieran sido derrotados, pero ponerlo a Scioli, amigo personal de Macri, hombre que viene de la derecha, que viene de la mano de... Que fue inventado por Carlos Menem, que fue el que en la Argentina continuó, inventó con, o siguió el neoliberalismo de Thatcher, Reagan y toda la ola neoconservadora. Que Scioli, más allá de su travestismo político, ¿no? Siguiendo un poco los conceptos de Ana Mafia, el travestismo político de Scioli lo hizo aparecer como vicepresidente de Néstor Kirchner, cuando Néstor Kirchner no era Kirchner, o sea, no era el Néstornauta todavía, había sido gobernador omnímodo de Santa Cruz y fue elegido por Duhalde. ¿También no fue el vicepresidente de Menem? ¿Quién? Scioli. No. ¿Con quién estuvo? ¿Con qué otro gobierno fue vice? Con ninguno. Sí, sí. No, con ninguno. Bueno, puede no ser sé, mi Alzheimer, entonces. Mi coágulo puede estar dando vueltas, no, pero... No, el mío, Menem tuvo de vicepresidente... A Duhalde y a la primera fórmula. A ver, no sé si Natacha se acuerda. Menem, Duhalde y después Menem, Rucauf. Bueno, por ahí sí. Algún oyente se apiada de nosotros y nos sí, manda info. Pero de todas maneras, a lo que voy es insistir en esta metáfora, digamos, de tirar un penal afuera, que realmente al peronismo ya le pasó varias veces, ¿no? Es decir, después del general Perón vino la fusiladora, después de Isabelita vino la dictadura militar, y realmente después ahora de Néstor y Cristina Kirchner viene la derecha macrista, ¿no? Creo que en la historia de la Argentina, en los momentos claves, donde hay que meter el gol, por así decirlo, mandarla a guardar, grupos políticos, grupos sociales, el inconsciente colectivo, el inconsciente histórico, ese inconsciente que permanentemente está rondando y hace que los relatos sean eso, abstracciones, que no respondan a intereses de clase, porque una de las cosas que siempre se ha dicho es que los partidos políticos en la Argentina, los partidos mayoritarios, radicalismo, ahora prácticamente desnutrido dentro de Cambiemos, o el peronismo, no son partidos de clase. O sea, no responden a intereses de clase, por lo tanto entra todo. Eso que para el peronismo es una ventaja, demostró ser realmente un suicidio, porque esos intereses de clase tan heterogéneos terminaron anulándose mutuamente. Y de hecho, hay gente que lo votó a Macri por no votarlo a Scioli, y gente que votó a Scioli por no votarlo a Macri. O sea que el mapa electoral de aquí al futuro es extremadamente confuso y extremadamente cambiante. Creo que tenemos que pensar un poco en esto de, si estamos frente a patear un penal que nos da el campeonato, por lo menos poner la pelota dentro del arco. Si el arquero la saca, por ahí pateamos mal. Agüero pateó muy bien. El arquero de Chile, que es el arquero de Barcelona, se tiró bien, pero la pelota entró. Penal bien pateado siempre es gol. Todos los que sabemos algo de fútbol, eso es una verdad irrebatible. Porque está muy cerca y porque precisión y potencia hacen imposible atajar un penal. Sin embargo, si lo tirás afuera, por más malo que sea el arquero, la pelota evidentemente no entra. No entró la pelota, no fuimos campeones, y a nivel de 80 años de historia, 100 años de historia, yo creo que podríamos hacer una revisión de cuántos penales tiramos afuera, y entonces la derecha, los sectores más concentrados de la economía, los sectores fascistas, se dan, entre comillas, el lujo, y sin comillas también, de aparecer como una opción válida. Pero en vez de

CSI Miami, pero por lo menos que se pongan guantes para agarrar una pistola. Mínimo le puedo pedir a un tipo de la policía científica que si va a manipular una pistola en el lugar del hecho, donde hay un muerto, se ponga un guante. No le pido que sea el teniente Caruso. Sueños posibles. Estás en la discusión Darío Santillán y Maximiliano Costecchi. Por la memoria de Darío y Maxi, exijamos que el boleto lleve sus nombres. Ante la aparición de boletos con el nombre de Avellaneda, hagamos sentir nuestro reclamo. Si sos usuario del Tren Roca y ves que tu boleto dice Avellaneda, dirigite a Informe, Andén 14 de la Estación Constitución y reclama. Por la memoria de Darío y Maxi, exijamos que el boleto lleve sus nombres. Darío y Maxi viven en nuestras luchas. Bueno, ya dentro de menos de un minuto vamos a estar hablando con Alberto Santillán, que finalmente pudimos comunicarnos, y agradecemos mucho a Vanessa Barrera, una oyente nuestra muy querida, que nos aclara que sí, Eduardo Duhalde fue vicepresidente de Menem del 89 al 91 y Carlos Rucauf del 95 al 99. Y Chupete Rucauf, que firmó el decreto de aniquilación de la guerrilla, después fue gobernador de la provincia de Buenos Aires. Alberto Olivos, ¿cómo estás? Alfredo Grande te saluda. Hola Alfredo, ¿cómo estás? Muy bien. Bueno, te estuvimos llamando realmente bastante tiempo, pero por suerte nos hemos podido comunicar. El título de la entrevista que le pusimos fue La sangre derramada sigue siendo negociada. Y te quería preguntar, ¿qué evaluación haces vos de la situación política actual en relación a lo que fue, bueno, durante el interinato de Duhalde, el asesinato de Darío Maxi y tantos otros compañeros que fueron realmente gravemente heridos? ¿Vos ves que políticamente se ha hecho queda algo que se pudo rescatar de toda esa lucha, que esa lucha ha quedado reducida a una militancia muy consecuente, pero que actualmente, de alguna manera, esto ha sido minimizado por, bueno, la lucha del kirchnerismo, el macrismo y todo eso? ¿Cómo lo estás viendo vos? Sí, considero que una militancia obsecuente depende del lado que se lo mire, ¿no? Porque tanto yo como padre Darío, como Lelo, mi hijo, y como el Frente Popular de Santillán, realmente ahí no hay ninguna duda de que no somos obsecuentes. Me parece que llevamos una larga lucha, 14 años en esta búsqueda de justicia, y en la cual realmente jamás hubo una voluntad de la política como de la justicia como para seguir llevando adelante lo que nosotros venimos señalando, ¿no? Las responsabilidades intelectuales, tanto la justicia como el kirchnerismo, como el macrismo también, jamás han tenido la voluntad de llevar adelante lo que realmente es lo que con respecto a los poderes intelectuales. Yo creo que el kirchnerismo ha sido una gran mentira, sobre todo Néstor, con las promesas falsas que me hizo, y por eso a Néstor siempre digo que Néstor, por haberme prometido investigar hasta las últimas consecuencias y por no haber cumplido con sus promesas, para mí como padre, y lo digo personalmente, termina siendo cómplice el asesino de Duhalde. En estos largos 14 años tenemos que rescatar algunas cosas, aunque parezcan mínimas, pero sí, en esas cosas en las cuales nosotros nos tenemos que refugiar, ¿no? En las cosas que hemos conseguido. Hemos conseguido la prisión perpetua para Juan Cotilla Costa, hemos conseguido el cambio de nombre de la estación, antes Avellaneda, conocida, hoy la estación se llama Darío Santillán, Maximiliano Costecchi, y también esto, ¿no?, de que Duhalde sea un caber político, de que Solá también prácticamente sea un caber político, Y con respecto a todo esto, se ha celebrado, en esto siempre decimos, ¿no? Si bien el 26 se grita que el puente es nuestro, pero yo sobre todo recalco que no es únicamente el puente, sino que también las calles son nuestras. Y en base a las calles, en base a las protestas, mientras los abogados trabajan en tribunales, las cosas que hemos conseguido fue en base a esto, a poner el pecho, a poner a bancarse la que venga, y sabemos de que en esto, estas cosas, estos pequeños pasitos que hemos dado, así como también el desarchivo, ¿no? El desarchivo de la causa, que elijo el archivo en el 2010, y después de trabajar mucho con la PDH, con la Liga por los Derechos del Hombre, la hemos logrado desarchivar a fines de 2014. A partir de ahí, ahí hemos presentado testimonios. Uno de los más importantes es el que dio la borde ante la fiscal, una fiscal que evidentemente no tiene mucha voluntad de investigar hasta ahora. Entonces nos exigía que los testimonios que nosotros presentamos era más de lo mismo, era que ella no había alcanzado porque no había nombre ni apellido, y yo agradezco personalmente a la borde, porque realmente la borde fue, se presentó y dijo que ese 26 lo amenazó Juan José Álvarez, que se calle la boca, que no diga nada. El jefe de gendarmería también lo amenazó, que no abra la boca, que no diga nada. Entonces me parece que en estas cosas vamos avanzando, nos cuesta mucho avanzar, pero evidentemente acá lo más importante es que estamos de pie y seguimos peleando. Así como el testimonio de Norita Cortiña. Norita Cortiña ese mismo 26 habló directamente de casa de madre con Solá, y Solá le dijo, quédese tranquila Nora, que es una guerra entre pobres, se está matando entre ellos. Y entonces en todo esto hay muchísimas cosas como para que la justicia investigue el hilo conductor hacia arriba, ¿no? No me creo esto de que Fangiotti se le capó la cadena, como se hace creer. Acá hay claramente una orden del lado del Estado Nacional y Provincial. En todo esto también hay que reconocer que se cae la gran mentira que habían pregañado el Estado, en base a las fotos del ruso Kovalevsky y Puto Mateo, ¿no? Esas fotos fueron fundamentales para que al gobierno de Duhalde se le caiga la mentira, ¿no? Por eso Duhalde se tuvo que ir antes, ¿no? Alberto, un segundito nomás, vamos a cerrar la transmisión en la M690, saludamos a la M690 y continuamos por la retaguardia.com.ar. Yo por ahí, si lo dije mal, realmente lo lamento, mi inconsciente no sé si me traicionó, yo en realidad no dije, o no quise decir obsecuente, sino consecuente, ¿no? Es decir, que hay una militancia consecuente con en la cual hay muchos y muchas que estamos en esto, pero justamente lo que vos señalabas, ¿no? Es decir, cómo todo esto va más allá de la militancia más consecuente que está con ustedes, que siempre estará, y justamente donde, bueno, por ejemplo, en el auge de la democracia, de los derechos humanos y toda la política que el kirchnerismo planteó, ¿cuáles fueron los avances? Sobre todo con el segundo juicio por el tema, ¿no? Es decir, esto que vos señalabas de las responsabilidades, que Franchotti, bueno, obviamente era... formaba parte del aparato del Estado, ¿no? Es un policía, digamos, no estaba ahí porque decidió estar, sino que lo mandaron y seguramente lo mandaron a asesinar, ¿no? Sí, eso nosotros desde hace 14 años que venimos señalando todo esto. Acá las cosas no se dieron porque se dieron, no porque no, evidentemente nosotros insistimos en esto, ¿no? Los autores intelectuales, Eduardo Solá, Tarasov, Juan José Álvarez, personajes que todavía siguen presentándose como si fuesen una garantía de la democracia, ¿no? Siempre amparados por la justicia, porque esto es así. Un personaje está amparado de la justicia, porque la justicia, también esa justicia que lo tiene que juzgar, no lo va a juzgar porque es una justicia digitada, ¿no? Entonces, en esto, por eso vuelvo a reiterar, en esto hay algo que a nosotros nos queda más que claro, que lo que nos queda es si queremos algo, si queremos lograr algo, es en base a la presión que podemos meter desde el lado de la clase. Después, en cuanto a ese pequeño, por ahí ese, yo no entendí bien, y medianamente conociéndote sé que ya la equivocación ha sido mía. No. Uno tiene sus estupideces también, no creas. Por eso digo que en todo esto de que no los quieren hacer invisibles, el 25-26 se demuestra que claramente no somos invisibles, que somos bien visibles y que tenemos las pelotas bien grandes y los usuarios grandes, las compañeras, como para llegar hasta donde sea, ¿no? Nosotros no estar tan de violentos como la otra vez en el crache que se hizo a sola. ¿Qué estamos haciendo? ¿El crache por qué lo hacemos? Fueron una docena de compañeras, las cuales estuvieron compañeras y compañeros, una docena, a decirle a Solar lo que realmente la justicia no hace, que es un asesino, ¿no? Y sin embargo, por nosotros presentarnos, plantarnos y gritarle, me debes un hijo, me debes un hermano, me debes un compañero, nosotros somos los violentos, y nosotros somos los violentos por el decreto de Solar. Entonces él, que es uno de los intelectuales y uno de los asesinos que se hoy pregañó adelante la muerte de mi hijo y de Maxi, no sé qué son, ¿no? Lamentablemente, cuando hablamos de los grandes medios, bueno, los grandes medios ahí nos calificaron de violentos. Y bueno, si los funcionarios son violentos, seremos violentos. Pero ellos son asesinos, ¿no? Bueno, uno podría pensar que, bueno, que la violencia, en todo caso, es una forma de defenderse. Es la pulsión de autoconservación. Que una cosa es la violencia y otra cosa es ser asesinos. Me parece que la distinción es importante y necesaria hacerla. Pues sí, por eso insisto. Ellos, los grandes medios, no tratan de violentos. Pero bueno, nosotros somos violentos porque ante una justicia que no actúa como tiene que actuar. Y entonces, ¿qué tenemos que hacer? Ir y señalar, que quede en la memoria colectiva y no dejarlos caminar tranquilos. ¿No? Que no caminen tranquilos. Por eso mismo van a seguir los escraches, van a seguir los cortes. Porque no es justo, no es justo la muerte de mi hijo, no es justo la muerte de Maxi, no es justo la muerte de los pibes en los barrios tampoco, no es justo, porque no es Darío y Maxi, sino anteriormente los 30.000 desaparecidos y cuántos compañeros caídos, y después en esta democracia, una democracia que a veces uno llega a preguntarse, ¿estamos en una democracia, estamos en una subdemocracia o estamos en una democracia de mierda? Porque también después de Darío y Maxi, ¿Cuántos miles de asesinatos hubo, ¿no? Entonces, vamos a esto. Yo no pienso que lo que ha sido violento, lo que los grandes medios nos han calificado de violento, y realmente no, uno está haciendo y señalando lo que la justicia nos hace, señalando aquel que llegó y pregañó y llevó adelante intelectualmente el asesinato de Ari Marx y los 33 heridos de plomo que hubo en esa represión. Estamos hablando con Alberto Santillán, el padre de Darío. Vos hablas de la violencia y yo sigo pensando en autores como Marx que decían que la violencia es la partera de la historia, que no es poco, ¿no? Digamos, los cambios, grandes cambios sociales no se hicieron si no hubo violencia. Y violencia del aparato represivo. Sí, sí, sí. Porque en general la violencia la tiene el Estado monopolizándola. Bueno, la estamos viendo actualmente. ¿No? Uh-huh. Estamos viendo actualmente, vemos la represión que sufren los compañeros en Ushuaia, vemos la represión que sufren en Comodoro Rivadavia, en Santiago del Estero, en Salta, acá mismo, uh-huh. Acá en Capital, en Gran Buenos Aires y distintos puntos, y son cosas que no salen a la luz, en los grandes medios no aparece, parece que no pasa nada, parece que está todo bien, y a mí me llama terriblemente la atención el hecho de que desde que asumió este gobierno de derecha recalcitrante de mierda, ¿cuántos miles y miles de compañeros se han quedado sin trabajo sin poder tener la posibilidad de llevar el pan a su casa? Y lo que llama la atención es que todavía estamos esperando a qué, o estamos choqueados, o no sé, o somos tan mansos que no salimos a las calles realmente a ir a hace mayo, multitud, y realmente, es decir, como alguna vez dijeron, Macri para la mano, no, Macri, para la mano, no. ¿Qué algo estás haciendo? ¿Qué estás haciendo con nosotros? Entonces me parece que eso tiene que ser algo multitudinario, hay que ir a las plazas, hay que reventar donde sea, porque realmente todos sabemos que los compañeros que pierden el trabajo después es muy difícil insertarse en el circuito laboral, porque no hay trabajo, eso es una gran mentira. Y hasta te quitan la posibilidad de que si vos perdés el trabajo y querés poner un mantel en cualquier vereda para llevar unos pesos a tu casa, encima que nos dejan trabajar, te incautan la poca mercadería que vos tenés para llevar, vuelvo a reiterar, el pan para los hijos, ¿no? Evidentemente, acá es terrible la pasividad que a veces tenemos, ¿no? No sé por qué soportamos tanto cuando sabemos de que claramente está gobernando para los poderosos, le ha dado a los poderosos todo, y sin embargo el hilo, como siempre pasa, se quita por lo más delgado, ¿no? por el trabajador, porque el que sufre es la gente que menos tiene, y se le sale y se le mete la mano en el bolsillo a los que menos tienen, y eso hay que romper con todo eso, ¿no? Alberto Santillán, sí, realmente lo que estás señalando es muy importante. Yo, por ejemplo, con el tema de los tarifazos, nadie dice que son violentos, que además son crueles porque están planificados, ¿no? Nosotros diferenciamos crueldad de violencia en el sentido de que la crueldad está planificada para que alguien sufra tanto que pueda inclusive ser asesinado, ¿no? Es decir, hay una crueldad y asesinato, y a veces la violencia es también en defensa propia, ¿no? Porque es muy difícil, por ejemplo, los piquetes, el famoso protocolo que quiso hacer la Bullrich, supuestamente es porque los piquetes, interrumpir el tránsito es violento, pero es una violencia defensiva. Y lo que vos señalás, que realmente a mí me preocupa muchísimo, que hasta para esa violencia donde uno se defiende para que no lo asesinen, estamos anestesiados de alguna manera, ¿no? Sí, por eso lo reiteraba. A mí, yo he ido, cuando vino el veredicto por el 19 y 20 de diciembre, realmente me llamó la atención de que realmente estaban los familiares solos, ¿no? Y encima tenía que comerse los 3 y 4 años que le dieron a Matov y a Santos, cuando fueron uno de los principales responsables de lo que se llevó adelante el 19 y 20. Y en esto yo me hago una autocrítica, porque yo no acompañé a la familia, a los familiares. Yo fui el último día para estar ahí de algún lugar, apoyarlos. Yo fui con mi hijo, con Leo, y realmente no había acompañamiento, ¿no? Y cuando se da el veredicto, los familiares estaban solos, y encima te tenés que comer que te vienen los abogados de una manera, ¿viste? La que te dan ganas de romper el vidrio y decirle, te estás burlando, se cagan en la muerte de mis familiares. Y entonces eso es si no hay un acompañamiento. Nosotros lo hemos vivido en tantos casos que hemos acompañado, otros compañeros han acompañado en causas armadas en las cuales han salido libres. ¿Por qué? Porque tuvieron acompañamiento de distintas movilizaciones, de distintas asociaciones. Y entonces sí ha estado, tantas veces ha acompañado a Lolita Cortini, a Elias Penn, Vicente Stolema, ese hermoso hombre que yo lo admiro totalmente. Cuando uno está afuera y mete presión, y la gente que está afuera tiene una carga en su mochila de lucha, entonces los jueces tienen mucho cuidado con eso. Y esta vez, el 19 de diciembre, lamentablemente, los familiares estaban solos. Y realmente yo me he sentido muy culpable por no haber acompañado antes, ¿no? Porque realmente fue una burla, porque el 19 y 20 no fue algo más, es algo que marcó en la historia, ¿no? Ahora, con respecto a lo que se señalaba ahí, con respecto al hecho de los cortes y lo demás, yo considero que si bien hay un derecho por el libre tránsito, yo considero que más allá de transitar libremente, hay otras cosas que están arriba de esto, ¿no? Yo considero que también está el derecho a la justicia, está el derecho al trabajo, está el derecho a lo social, está el derecho que vos tengas un trabajo, que tengas un trabajo digno, que tengas una vida digna, y también el derecho de poder llegar a tu casa y llevarle el pan a tus hijos, ¿no? Yo creo que el hecho del libre tránsito, por más que cuando cortemos nos puteen, pero me parece que hay otras cosas que están más arriba y son más urgentes que el hecho de transitar libremente, ¿no? Sobre todo desde el lado de la justicia, del trabajo y tantas cosas más, ¿no? Yo creo que, por más que se molesten, van a seguir los cortes, y vuelvo a reiterar, hay cosas que están por arriba del libre tránsito, ¿no? Y una de las cosas más importantes es esto, el hecho de que haya justicia. Bueno, Alberto Santillán, realmente, si vos te sentís culpable, imagínate cómo nos sentimos nosotros, que tenemos una milésima parte de tu militancia, tu compromiso, inclusive de tu dolor, ¿no? Si yo creo que acá esta cultura que nos somete nos hace sentir culpables de lo que no tenemos culpa, y los que son verdaderamente los victimarios nunca van a sentir ni un gramo de culpabilidad. Este es el mundo que nos toca vivir y este es el mundo que nos toca transformar. Te mandamos un fuerte abrazo, muchas gracias por tu tiempo. Seguiremos siendo todo lo consecuente que podamos y realmente los acompañamos de la manera que más podemos. No, les mando un abrazo. No te conozco mucho, pero el hecho que vos seas amiga de Vicente es como que también sos un poco mi amigo y te he visto alguna vez y te he escuchado más de una vez. Y realmente sos una persona hermosa. Yo te mando un abrazo y te agradezco como padre Darío. Mucho más hermoso eres tú. Esto ya parece un diálogo gay, pero no importa. Sí, no importa. Bueno, hay que decirlo. Pero bueno, no, realmente... Yo agradezco la entrevista. Te agradecemos mucho tu tiempo y nos has hecho emocionar y pensar. Ambas cosas son necesarias. Dale, un abrazo ahí para tu compañero. Un abrazo también. Y gracias por la entrevista. Fuerte abrazo. Bueno, ahora sí, cerramos, agradecemos mucho a Natacha que ha prolongado su tiempo de trabajo para Sueños Posibles. Era importante, habíamos recién faltando 5 minutos, Alberto se comunicó con Irene Antinori y ahí pudimos establecer el contacto que permitió esta charla necesaria, incluyendo lo que pudo o no ser un acto fallido mío, pero fíjense la grandeza de Alberto Santillán, que lo entendió perfectamente. Felices sueños posibles, Natacha. Nuevamente, muchas gracias. Felices sueños posibles, Irene. Felices sueños posibles.